Héctor Murúa, bueno, futuro candidato a intendente de Huerta Grande, también viniste acá a ver el operativo del ANSES que se está haciendo. La verdad que algo muy bueno en el pueblo que se acerque nuevamente el ANSES y evite este gasto, Héctor, que es irse hasta Cosquín y hasta Cruz del Eje, que vale mucha plata. No, sí, buenos días primero. No, sí, es algo muy, muy bueno para Huerta, para el centro jubilado, así que por eso venimos a acompañarlos también a hacer su trabajo, así que nos parece muy bien para Huerta Grande. Héctor, recién, bueno, yo pasé por el cruce sur de Huerta donde están arreglando los de trenes argentinos, vos también pasaste. Bueno, tenemos novedades, están trabajando. Sí, están trabajando y han arivelado ahí, así que en cualquier momento, ojalá que no llueva, ya lo van a hacer el pavimento, el hormigón. Ahí. Es un hormigonado especial, me decís. Sí, es un hormigonado especial y a su vez de secado rápido también para que se recupere rápido ese lugar que nos hace muy mucha falta para salir y entrar al pueblo, ¿no? Vos sabés que yo preguntaba por qué tardó el hormigonado y dicen que es un hormigonado especial que acá no está por el tema de la dilatación, de la vibración del tren y por eso también se tomó tanto para un lado y para el otro. Sí, bueno, sí, algunas veces son excusas también, claro. ¿No? Sí, algunas veces son excusas, pero lo importante es que ya va a estar. Héctor, bueno, el alambrado, recién lo miraba, creo que ya está terminado, ¿no? El alambrado que hicieron entre la municipalidad y la feria. El alambrado, bueno, eso nos pidieron Ferrocarriles que se pusiera el alambrado para que pudiéramos trabajar con la feria, así que eso ya está listo. Bueno, en cuanto a los fines de semana, está trabajando la feria lo más bien, se siguen trayendo baños químicos para que la gente los pueda usar. Sí, la feria está trabajando, la verdad que muy bien, son casi 130, 150 feriantes que están viniendo y sí, tienen los baños químicos, está todo. Y bueno, ojalá que cada día se va a ir mejorando más ese espacio, ¿no? ¿La gente cómo quedó después de este traslado, de sacarlo de arriba de las vías? ¿Quedó contenta, quedó conforme con esta nueva disposición? No, sí, porque ha sido una cosa hablada entre la municipalidad y los feriantes, así que ellos han puesto su trabajo también en esto, ¿eh? Bueno, Héctor, falta poco, casi un mes para las elecciones. ¿Cómo lo venís viendo? ¿Cómo te venís preparando? ¿Estás tranquilo? No, sí, tranquilo, bueno, nunca se está porque uno tiene que estar trabajando en esto, ¿no es cierto? Hasta el último momento. Pero estamos bien. Yo creo que vamos a ganar las elecciones. El viernes vino Martín Yarlora, se juntaron en Casa Serrana, hubo mucha gente. ¿Cómo la pasaste? No, muy bien, muy bien, porque ha sido un apoyo muy grande el que trajo Martín y hacia el intendente que es hoy, Matías Montoto, y hacia mi persona como candidato. Así que la verdad, contento, mucha gente, y mucha gente de Huerta. Así que la verdad que bien, muy contento por eso. No le pude preguntar todavía a Matías, ¿qué va a ser de su vida a Matías a partir del 10 de enero? ¿Tiene pensado algo? ¿Va a seguir en política acá en el pueblo? Bueno, ya lo dijo Martín Yarlora en ese momento, en el acto, que lo va a llevar al gobierno de Córdoba. Ajá, o sea, va a ser parte del gobierno de Córdoba a partir del 10 de diciembre. Exactamente, así que bueno, eso también a nosotros nos pone muy contentos porque teniendo una persona allá y si nosotros ganamos acá en Huerta vamos a tener las puertas abiertas para poder golpear y gestionar para que Huerta siga creciendo. Bueno, eso es una muy buena noticia. Calculo que Matías debe haber quedado muy contento con esta decisión. No, seguramente que sí, seguramente que sí. Héctor Murúa, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, que usted haga un lindo fin de semana largo este del 25. Bueno, muchas gracias. Seguimos trabajando, ¿eh? Sí.